volverás a mí otra vez. Si me dejaste sin tu amor, muy triste y solo quedé. No quiero volver a sufrir.